Bienvenidos a Divagancia y Dinero. No somos Carrusel Deportivo. Yeah. Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más de lunes a Divagancia y Dinero, el programa conocido en el mundo entero. Un fuerte saludo a nuestro único oyente, Pedro. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, Pedro. ¿Qué tal estás? Y también un saludo a nuestros no oyentes del Carrusel Deportivo. Sí, un fuerte beso para... Esos millones. De caballitos. De mar. No, son carrusel, son caballitos. Ay, sí, es de mar también. Sí. Joder, agua. Sí, los niños morirían, ¿sabes? Bueno, amigos, este programa va a ser muy especial porque vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho a los tres. Estamos aquí... ¿Sí? Bueno, a los cuatro, de hecho. Estamos aquí el becario proletario. Buenas tardes. César, nuestro técnico de sonido, que está saludando, que tiene diarrea. Y nuestro querido amigo After... Nordic Miss. Afterbite. Además, hoy mi nombre viene muy bien, ¿no? Es verdad, viene muy bien, porque el tema del que vamos a hablar esta noche son los cócteles. Yeah. Y bueno, ¿por qué hemos elegido este tema? Hemos elegido este tema porque somos unos borrachos. Básicamente. Sí, o sea, básicamente lo que nos gusta, nos dimos cuenta en la última reunión que tuvimos, de 5 horas trabajando sin parar, que nos gusta mucho el mamaje. Entonces creo que a todos nuestros oyentes, o sea, la S entre paréntesis, le queremos dedicar este programa para que nos conozcan un poco más, ¿no? Sí. Nos conozcan bastante. Entonces empecemos, vamos a hablar en primer lugar, vamos a hablar de qué es un cóctel, de su historia, de cómo se clasifican, cómo se preparan, diferencias de decoración y demás. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Claro, estoy perdiendo. Estoy haciendo la intro. Vale. Esto es la intro, pero qué mejor que introducir este primer bloque con una canción que sale mucho en las películas de Woody Allen, ¿vale? Que es de Carmen Cavallaro. Y se llama Cocktail for Two. Esta maravillosa canción. Sí, ha sido súper animada, ¿no? Me ha parecido increíble. Esta la pinchó Skrillex da igual. Bueno, lo primero, en primer lugar, ¿vale? Tenemos que hablar de lo que es un cóctel. ¿Qué pensáis que es un cóctel? Pues básicamente... Este es maravilloso porque es como música de piano, estamos como súper relajados. De crucero. Con un gin tonic. Sí. Bueno, con una yonquilata, no sé. Hay un gin tonic aquí al lado. O sea. Un cóctel es lo que yo hago todas las mañanas cuando me lavo los dientes. Enjuago la boca y echo pasta de dientes, agua y un poquito de azúcar. Oh. Un poquito de azúcar. Y un poquito de azúcar. Para que no quede demasiado ácido. Para que las caries no se sienten solas. No se sientan claro. Solas. Dicen, no, no dejes solas. Es un mecanismo compensatorio. Claro, sí. Una de cal y otra de azúcar. Le das un poquito de ayuda para que no desaparezcan del todo nunca. Sí. Están acompañados de los 5 años. No sin mis caries. Tenemos que decir que el becario proletario tiene los dientes negros y redonditos y pequeñicos. Como mi alma. Sí. Como guisantes podridos en el fondo del congelador. Sí. Que se han caído, has abierto la bolsa, se han caído, se han rodado. Semipeternos. Y después cuando estás rascando el hielo, después de 4 meses, ves que hay un guisante ahí dentro del hielo. No están podridos, están quemados. Están quemados por el hielo. O sea, es como un mamut. Es como un guisante mamut. Sí, lo viste. De hecho, si sacas el ADN de esos guisantes, se podría hacer un dinosaurio. No, jurásico. Probablemente no. Pero, ya, pero se ¿qué puede opinas intentar? Desde la ciencia. Desde el punto de vista científico, no. No lo veo. Pero Voldemort no podría. Pero Michael Crichton hizo un libro muy guay en el que todo es posible. Y hay que creer en la magia. Sí, Voldemort. Sí, bueno. Y yo qué sé, también se han hecho películas de Batman. Es que Batman existe. Batman es súper científico. Sí. En fin. Bueno, que es un cóctel. Un cóctel, vale. Ilústranos, Borador. Cóctel, básicamente, ¿vale? Es una preparación de... O sea, es la base, ¿vale? Tiene una base, un cóctel con alcohólica, suele ser generalmente al 90%, más luego le vas añadiendo cosas, ¿vale? Es cualquier mezcla de bebida con otra cosa, bebida alcohólica con otra cosa, ¿vale? Se pueden echar 2 bebidas alcohólicas, 3, 25. 4. Siempre más de 2, ¿no? O entre una y 200, ¿vale? Sí. Pero siempre tiene que ir cortado, o sea, digamos, es como la farlopa, ¿vale? Tiene que ir cortado siempre con algo, porque si te enchufas un chupito de whisky a solas, te va a sentar mal. Desde aquí no queremos decir que, o sea, la cocaína es mala y no la tomáis. No. La farlopa no tanto. No. La farlopa no tanto, no. Bueno, también es muy importante, ¿vale? Resaltar que esto se ha servido por una persona que se llama barman. Sí. O bartender. Porque, o sea, si tú estás en tu casa y te haces, yo qué sé, un gin tonic, eso no es un cóctel. No, o sea, te cóctel. Lo tiene que dar un esclavo que se llama barman. Sí, barman. Y que va con pajarita y tal, una pechera de estas y falsas. Y por la noche salva a la gente. Dios. Como Batman. Claro. No puede ser un mono también, el barman. También. Puede ser un mono mayordomo. De hecho, ¿sabes que en Japón hay un bar de monos? O sea, hay un bar que te sirve los monos. Bueno, y en Lavapiés hay una catoteca. Yo fui pensando en comerme un gato, en plan Alf. Y claro, yo cuando vi que no, que era una mierda de sitio, ¿sabes? Pues donde te cobraban ahí por las vidas y acariciabas a gatos, digo, claro, no me hace falta un puto bar para acariciar gatos. ¿Qué coño te esperas? Una biblioteca, tú vas a acariciar libros. Una gatoteca, vas a acariciar gatos. Sigo sin ver el concepto, o sea, vamos a ver, yo... Yo casi me muero de alergia allí, o sea, eso fue, o sea, un yo fui allí, digo, yo qué sé, aquí se comerán gatos o será un bar normal donde tienen gatos, pero no. O sea, era un bar... O sea, no era ni siquiera un bar, era un sitio donde vas a acariciar gatos. Digo, gato. Eso lo puedo hacer con la vecina. Claro, un gato. O sea, digo, ¿acaricias a tu vecina como un gato? No, o sea, puedo acariciar a... La a mi... Lavapiés, es en la calle Argumosa, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Desde aquí, por cierto, un fuerte beso a la gente de la gatoteca porque son animales que vienen de refugios de animales. Oh. Y tienes la posibilidad de adoptarlos, que eso es muy bonito. Sí. Como a la vecina de Nordic Mist. También la puedes adoptar. Sí. De hecho, ¿damos un número? ¿Quieres que demos un número por si alguien quiere...? Sí, 612... 457-2. Apadrina a la vecina de Nordic Mist, por favor. Seguimos. De hecho, los cócteles tienen una cosa muy sorprendente, que pueden estar mezclados incluso con bebidas carbónicas. ¡No! Sí. Muerta en la bañera cuando lo he leído. Incluso con soda o con tónica. No sé por qué tónica no se incluye en bebidas carbónicas. No estoy muy seguro. Yo la soda creía que solo existía en las películas. O sea, la soda yo he probado, yo he bebido soda. La casera. La casera es una soda. Sí, o sea, ahora íbamos a decir lo mismo, que era confirmar que la casera es soda, y cuando ves en las películas, yo quiero un whisky con soda. Pues básicamente sí, ves un whisky con casera. Sí, a lo vieja. O sea, como un crepe, es como una tortilla francesa. No, un crepe no es una tortilla. No. César, cerrar el micro al becario. Una tortilla francesa se hace con huevo, sal y... ¿Y la crepe que lleva? Leche. Creo que lleva. Leche, harina, huevo. Huevo. El aspecto es el mismo. Y un poquito de... Si quieres hacer pancakes o crepe, depende. Pues harina. Un poquito de levadura. O también. Uy, ralladura naranja porque es una gourmet. Oh, es como una torrija fina. Sí, es una torrija. Sí, no. La torrija es pan. Es pan. Es pan frito. Frito. Con huevo. Le ponen huevo. Con leche, huevo. Lo O sea, tú coges el pan, lo metes en, lo pones en leche dulce, después sí. lo pones en huevo. Con limón y canela y azúcar. Sí, lo puedes endulzar, darle sabor. Después lo pones en cóctel. Sí, pero solidificado y sí. en forma de rebanada de pan de ayer. Sí. A lo que vamos. A ver, supuestamente todo esto, ¿vale? La historia de los cócteles parte de... Bueno, es una historia que no se sabe exactamente, ¿vale? Dicen la leyenda que lo inventó Tom Cruise. Sí. Yo luego voy a hablaros de el origen de la palabra cóctel. Entonces no lo cuento. No, pero... Claro. O sea, no te has leído. No, me he leído el guión y... Pedazo de subnormal. Igual lo que deberías hacer es comunicar a tus compañeros de lo que vas a hablar. Yo te lo he comunicado, pero no me he dado tiempo a comunicártelo, pero bueno. Vas a hablar de lo mismo, ¿verdad? No, de la palabra, pero aquí... No, pero es que aquí está muy, muy breve, no te preocupes. Claro. O sea, que vas a repetir lo mismo. No, es un súper desarrollo. Bueno, pues cóctel viene de la palabra cola de gallo, ¿vale? Es la traducción literal. No se sabe exactamente el origen, ¿vale? De esa etimología, pero sí que hay un dato en 1806 que ya se empieza a nombrar el concepto de cóctel, que es una bebida alcohólica compuesta por alcohol destilado de cualquier tipo, azúcar, agua y bitter. Bitter. Entonces es la primera referencia que tenemos al cóctel. Uh-huh. ¿Vale? La primera referencia como concepto. Cock significa polla también en inglés. ¿Ah? Polla de polla. Tail es rabo. No, tail es, pero sí, pero no en ese concepto. No en ese. Vale. Da igual. ¿Y qué más nos puedes básicamente, contar? No, antiguamente se metía la polla en el para removerlo. No había cucharilla, no existían las cucharas, se metía el pene. Es como, bueno, yo creo que a veces algunos barman lo hacían, pues como, te vas a enterar. Ah, eso me recuerda a lo de Aline. ¿A lo de? Da igual. Bueno, básicamente, ¿vale? Los cócteles han ido variando mucho a lo largo de la historia, ¿vale? De hecho, hay estudios sociológicos acerca del cóctel, de qué prefieren hombres, mujeres, culturas y demás. Y es un dato muy curioso, ¿vale? Que las mujeres suelen preferir los cócteles más dulces y en copas más delicadas, mientras que los hombres lo prefieren con copas muy masculinas. Como, ¿vale? Por ejemplo, whisky con soda. Whisky con soda, vaso ancho. Coñac con colacao. Sí. Esto es una cuestión. Me gusta que si tú lo dices con cócteles, dices que han hecho un estudio psicológico, sabemos un montón. En plan de, no, sí, un estudio sociológico sobre mis mujeres. Esto lo dices tú, de que a tu novia le gusta poner cojines rojos en el salón y te llaman machista. O sea, es brutal. Sí, no, o sea, esto es como, o sea, hay que decir que yo bebo whisky con soda. O sea, hay que decir que soy mujer, creo. Bueno. De momento. Bueno, muy importante, ¿vale? Los procesos de preparación que se conocen comúnmente. El primero sería el construido, ¿vale? Que es el cubata. Es el cubata de toda la vida, lo que nos ponemos en los botellones, ¿vale? Efervescencia, estaría el flambeado, licuado, el macerado y el removido, ¿vale? Esas son las preparaciones básicas de todo lo que se hace con eso, se le llama cóctel. Por ejemplo, el flambeado, como ejemplo, está el flambeado de Mou. Sí. Los licuados, también está el flambeado de Mou. Mirados el capítulo. Macerados. De mixeología, no tengo ni idea de lo que es. Ni puta idea. Macerados, también. Y removidos es como en James Bond. Sí, removido, no agitado. Y como vemos, o sea, en este programa... Lo importante siempre es la profundidad de los datos que dan. Sí, trabajo de campo. De hecho, luego, por ejemplo, también se podrían clasificar genéricamente en varios tipos de cócteles, ¿vale? Que serían el cóctel aperitivo, ¿vale? Que es el que te ponen las bodas. Después de comerte 3 kilos de filete, de chuletón, te ponen un cóctel de mandarina. O, por ejemplo, champán con fresa. O champán con homenaje que se llama mimosa. Que están muy ricos las dos. Luego estarían los digestivos, ¿vale? Que son un licor de hierba, ¿vale? Con zumo de vaca, yo qué sé. O el gin tonic. Gin tonic es un digestivo, lo que pasa es que normalmente son dulces y cortos. Bueno, eso dice el guión. Eso dice pero, el guión. Pero mi padre dice que no. Es que la tónica es muy buena para la digestión. Claro, por eso. Y la ginebra también. También. Y juntos en la polla. Y juntos, pues bueno. Luego, por ejemplo, habría también cócteles reconstituyentes, ¿vale? Rollo Bloody Mary. De hecho, el Bloody Mary se toma mucho para la resaca. Y yo me pregunto, ¿por qué se llamará Bloody Mary? Becario, ¿nos puedes ilustrar en este aspecto? Sí, ilústranos, becario. Pues os podría ilustrar, pero vamos a pasar al siguiente cóctel. ¡No! No, se llama Bloody Mary porque es María la Sangrienta, cuando... Que menstruaba muy fuerte. Menstruaba mazo de fuerte, iba esparciendo sus coágulos por todo el reino. Por favor, que eso es. Cuenta la historia de verdad. Pues María era del Liverpool, Isabel era del Manchester, y cuando llegó María al trono... Y los dos iban de rojo. Se dedicó a manchar de rojo a todos los del Manchester. No, claro, Bloody Mary era una sociópata que se llamaba Doncellas. Sí, también. Ya está, también. Fin de la discusión. La prueba de la cofia, del pañuelo, me adelanto. La prueba de la cofia, usaba los tampas, sí. Pero eran palos muy grandes. Luego estarían los cócteles de media tarde, que son los que sirven entre comidas, lo que hemos hablado, un poquito antes, ¿vale? Que es para hacer como el descanso de te has tampado 3 kilos de chuletón de Ávila y tienes que comerte una merluza de 90 kilos. Y, por ejemplo, un gin tonic. Otro gin tonic. Como mucha carne de por medio, ¿eh? Siempre en este... Es que normalmente se suele asociar, o sea, el cóctel es una bebida, ¿sabes? Es una mezcla de bebida que se supone que está relacionada con un evento social. Un evento social importante. O sea, tú no te preparas un daiquiri de maracuyá en casa, a menos que seas un poco rarito. Con un albornoz de terciopelo. Sí. Y un gato. Sí, un gato de la gatoteca. Y un gato de la gatoteca. Adoptado. Estos súper peludos. Generalmente la gente que se prepara cócteles a solas en casa son unos tristes. Sí. Y aunque lo hagas para tu perro también. Bueno, al menos de que sea un gin tonic. Claro, que el gin tonic es... O un calimocho, ¿sabes? Sí. Y luego estarían los cócteles de invierno, que no sé si conoces uno de los cócteles más conocidos, ¿vale? Se llama Grog. Uh-huh. Los cócteles de invierno son cócteles de alta graduación, ¿vale? Suelen servir templados, calientes y con alguna base láctea. El grog, por ejemplo, es coñac, ¿vale? Con leche. Sí. Pero te tomas 3 y flipas. Sí, sí. Sí. Y duermes, por eso se llama grog, porque te quedas grog. Es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, de hecho, se le daba a los niños. Los niños, cuando cogían resfriados antiguamente, se les daba el grog. Y sí, claro. Y ahora nos preguntamos por qué había tanta mortalidad infantil. Sí. Antiguamente. Y chicos, ¿cuál es vuestro cóctel favorito? El gin tonic. Gin tonic. Yo Malibu con piña. Pues a mí me gusta mucho un cóctel que habla de la siguiente canción, que es de los Doors, ¿vale? Que es la canción de Alabama Song y habla de una whiskería. Y a mí me gusta mucho el whisky con soda. Os dejamos con The Doors con Alabama Song. Yeah. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. ¿Sabes lo que me estoy preguntando? ¿Qué te estás preguntando, Norman? Hemos hablado mucho de cócteles, pero ¿cómo se preparan los cócteles? Pues ¿cómo se prepara un cóctel? ¡Excelente pregunta! Todo fluye. Parece mentira que no, que esté en el guión, ¿verdad? Bueno, la frase se me ha ocurrido a mí solo. A lo loco. Antes nos hacíamos la zancadilla y ahora nos damos el pie. O sea, estamos al final cotas, o sea, vamos a llegar al último programa, es el programa bueno. Demasiado claro. Azúcar. Sí. Vamos a salir un programa tan correcto, así que carrusel deportivo. Va a ser carrusel deportivo. Bueno, carrusel deportivo no es tan correcto, ¿eh? Puritos dogs. ¿Cómo se prepara un cóctel? Un cóctel con whisky Terry. Sí, amigos, sí. ¿Sí? ¿Cómo cantaban y qué tal cantaban todos en colectivo? Sí, que hacían cosas como... ¿cómo se llaman los triscos estos que llaman? ¿Los triscos? Los chasquis facundo. Y vamos, somos... ¡Oye, Coronita! Estamos haciendo mucha publicidad, ¿eh? Sí, de carros, sí. No os cambies de emisora, ¿vale? Nosotros, y volvemos a decir, no somos carros el deportivo. No cobramos. No. Pero, ¿a vosotros no cobráis? Yo pago. Bueno, el cóctel se prepara en una coctelera, ¡Yeah! ¡Bien! Por una persona. Por el barman. ¿Qué se llama eso? Barman. Vale, vale, no, os lo voy a contar bien, ¿vale? En realidad, ¿vale? Lo voy a contar bien, ¿eh? O sea, lo voy a contar bien. Primera línea. Un tipo de cócteles que se prepara con una coctelera. Venga, dilo. No, básicamente, o sea, lo que es la base del cóctel, ¿vale? Se prepara con una coctelera. No tiene más mojo, ¿vale? Pueden ser, ¿vale? Pueden ser secos o alargados. Cuando se llaman alargados, es que están mezclados con agua. Hay bebidas que son tan fuertes que se tienen que mezclar con agua, con hielo, ¿vale? Con hielo pilé. U otro líquido, con orina, también se puede mezclar. Orina de gato. Mi conejo se ha meado en el sofá. ¿Y eso? Pues... A los hábitos. Se ya me ha quedado mirando y se ha meado. Te la he dedicado. Sí. Bueno. A lo que vamos. A ver, hay muchas formas de preparar. No, no, o sea, la diversidad de los cócteles es muy grande, ¿vale? O sea, hay muchos cócteles muy diversos. Y generalmente, ¿vale? Se podrían dividir en los directos, ¿vale? Los cócteles directos es cuando se preparan capa con capa, ¿vale? Como el B52, ¿vale? Como el... También podría ser el tequila sunrise, que son capas. Sí. ¿Vale? Hay un café en Canarias, que no sé si puede conseguir el cóctel, pero que está muy bien. Me va a hablar de Canarias, tío. ¿Este tío es de Canarias? ¿Le tenemos que dejar? Sí, sí, déjale. A ver qué dice. Sí. Tío, es que africano. Viene de una isla, sí. Tío. Yeah. Hola. Hola. Sí, cerramos nosotros. Sí, no pasa, esto no pasa nada. No. Riguroso directo. Son las 11:59 de la mañana. Sí. Luce el sol. Luce el sol. Sí. Sí, lo, bueno, lo que estaba... ¿Qué iba a contar? Ah, sí, Canarias. El café canario. Canarias. Le me mola. Hubiese quedado, si hubiese seguido hablando directo, hubiese quedado como si hubiese sido una ensoñación vuestra, en plan de diálogo mental. Si yo de Canarias, le dejamos hablar y yo sigo hablando. Como pensamiento interno. Y pues hay un café que se prepara con leche condensada, después se le echa licor 43, café, después se le echa una nube de leche, espuma, un poquito de canela, se le echa un poquito de limón, y entonces es como un cóctel. Claro, es que es un cóctel, es que si lleva alcohol es un cóctel. Claro, y es un cóctel, es un café que te tomas, pero es un cóctel también de ese estilo. Claro, es que es un cóctel. Y que van por fases. O sea, y se llama Barraquito y es el mejor café del mundo. Pero eso te da diabetes, te quedas ciego según lo tomas. Sí, licor 43 y leche condensada. Y leche condensada. Y canela. Y la nube de leche, me encanta. La nube va encima, ¿no? Claro, sí, la nube va encima. Es una nube de leche. Y si no se llama ya niebla de leche. Nuble de, sí. Claro. Vale, luego estaría el refrescado, ¿vale? Que es que se pone hielo en la copa y se mezclan los ingredientes en la coctelera con la ayuda de un remover o cuchara bailarina. ¿Cuchara bailarina? Cuchara, sí. Son las que van en espiral, como la de regaliza. Gin Tonic. Sí. Sí. Como las de Gin Tonic, por ejemplo. Se ponen solo para hacer guay, que vaya baja así. Pero después tampoco sirven para nada. No, en realidad, de hecho, se ha demostrado científicamente que no. Sí, sí, yo como científico doy fe. Lo avalas, no avalas que... Vale, luego estaría, por ejemplo, lo que es el batido, ¿vale? Que es menear la coctelera. O sea, como aquí pone el Pink Panther, ¿vale? Que es el leche de pantera de toda la vida. Pink Panther, Pink pantera Panther. Rosa. Sí, pero que es leche, la traducción al castellano es la puta leche de pantera. Y sin puta. No, no, la puta leche de pantera. O sea, es este la puta. Este programa cada semana es más suez. Sí. La prostituta. La meretriz. La meretriz leche de pantera. La rabiza. No, buscando, claro, aquí. La puta de Babilonia, a tomar por culo. Luego estarían los licuados, ¿vale? Que se preparan en la licuadora. O sea, tampoco tiene mucho más mojo, ¿vale? Como el margarita. El margarita se prepara en la licuadora. Como se ha visto en todas las series americanas en despedidas de soltera. Los frozen, ¿vale? Los frozen son básicamente un granizado alcohólico, como el mojito, ¿vale? El mojito. O la margarita. O la margarita también. La margarita generalmente es lo que digo, que se prepara más en... O sea, esto, aquí hay ratas, esto es Wikipedia. Ah, vale. Y luego estaría el flambeado. El flambeado es el que se quema, ¿vale? Como el flambeado de mojo. El flambeado y el carajillo. Muy importante, no nos olvidemos, el carajillo. El carajillo. El carajillo es un cóctel flambeado. Sí. O el agua con gasolina. El absenta, si el cóctel molotov también. El cóctel molotov es flambeado. No, pero el absenta generalmente lo que se hacía era se cogía una cuchara, se ponía un terrón de azúcar. Claro. Y después encima pero se echaba... Pero es que es un cóctel. Ah, sí, sí, pero que no se flambeaba, ¿no? No, el terrón absorbía el. Claro. El alcohol, el, o sea, tú mojas le el terrón. Agua con no, no, no, mojas el terrón. No, se le echas agua por encima del terrón y cae el azúcar el y coge sí. El. El regusto. No, coge el tono blanco con el azúcar y entonces después. Pues, no me vais a sentir asquerosos, o sea, de verdad. Es alucinógeno, no, en realidad no, no es alucinógeno. Este, era una borrachera que... Claro, era simplemente... En aquella época lo achacaron mucho a Dada Verde, de la absenta, con su famoso cóctel con azúcar. Fairy. Uy, el negro antigrasa. Sí, pero al final lo que pasaba en aquella época es que estaban todos drogados todo el rato. La absenta simplemente era un colocón más, como si hubiesen bebido vodka. Opio, venían, o sea, de opio ya. Es que venían de opio. No, y no solo venían de opio, sino que además la heroína, la cocaína, eran las medicinas que te daban en la farmacia. Entonces, como ahora. Entonces, simplemente como la absenta se puso de moda, lo achacaban a que era la absenta lo que realmente colocaba. La absenta era un licor como otro cualquiera. Y obviamente era muy fuerte. Sí, 70 grados. Claro, pero eso te lo hace cualquier licor. Si sí, tú coges sí. vodka de 80 grados, te vas a coger vas a tener alucinaciones también del propio alcohol. Pero la absenta no es un licor especial. Es un licor de hierbas, no toda la vida. Un anisete. No es nada especial por ello. Simplemente todos estos escritores y artistas estaban permanentemente drogados. Como nosotros. Cosa muy importante, no sé si os lo habéis preguntado, ¿vale? El tema de decoración. Porque todos los cócteles suelen ir decorados, ¿vale? No sé si lo habéis pensado. Pues hay diferencias entre cosas, ¿vale? La primera sería el ornamento. El ornamento es aquello que modifica el sabor del cóctel. En el caso, por ejemplo, sería como el... La angostura, no sé si lo habéis probado, la angostura. Sí. Es una mierdecilla amarga que se echa, por ejemplo, para el pisco sour, ¿vale? Uh-huh. Serían cosas que tú le echas, pues una guindica, la guinda da sabor, ¿vale? Queda bonito y da sabor. Pues cuando tú pones la copa con el azúcar, ¿vale? Que los rustrugas. El twist de limón, por ejemplo, lo coges en la piel. Claro, eso, por ejemplo, da el pepino del gin tonic. El pepino del gin tonic no da sabor. Sí que da sabor. ¿Qué vas a dar sabor? Ya estamos en los boquitas finas de no, y es que le echo pepino y gin tonic. Pues sí, pues se le echa pepino y canela y pimienta. Y caquitas de cabra también. No, de conejo. De conejo. Luego, por ejemplo, estaría el adorno. El adorno en realidad es, por ejemplo, la rodajita de limón que pones al lado. Eso no da sabor. Eso da igual, es para quedar bonito, ¿vale? Es un bonito. De hecho, te recomiendan aquí que no pongas frutas que se oxiden. O sea, tú un aguacate no lo puedes poner en el cóctel. O un tenedor. Tampoco. O un clavo. Por ejemplo, eso no lo pongas. Un clavo tampoco lo puedes poner en el cóctel. No. No. Pues da hierro. Una olla, de acero inoxidable, sí. Sí. Una sartén antiadherente también. O un imperdible también. Se oxidan, ¿eh? Ah, sí, pero tiene que pasar mucho tiempo. Claro, o sea, te lo puedes saber. También puedes poner tuercas así que sean buenas, que si te las vas a beber rápido. Claro. Teléfonos. Un cuchara de titanio. Sí, una cuchara de madera. Papel de aluminio, que tampoco se oxida. Y en general cualquier cosa. Un biombo, un gato. Un gato. En la gatoteca te los primen. Pero le modifica el sabor. Sí, es verdad. Entonces ya no vale. Sabor. Y luego estaría lo último, la decoración, ¿vale? Que son las pajitas, las sombrillitas, pues todas las cosas cookies que se compran en el chino, que te lo pones al calimocho diciendo estoy en la playa, en la terraza, cuando es mentira. Esto que la gente pone demasiado y no puedes beber. No, de hecho, hay una cosa que es muy útil, el invento de la pajita. O sea, ¿a quién se le ocurrió inventarse una pajita? Un tubo para chupar para arriba. Alguien con pocos dientes. Puede ser. Sí. Pero que nunca lo habéis pensado. Yo creo que fue alguien vago que estaba ahí tumbado y se puso dice no quiero subir la mano y se puso el tubo sí, lo tengo que llamar de alguna forma y casualmente lo llamó pajita. La pajita que vaya desde la mesa hasta el sofá. Sí. Sin necesidad de levantar el vaso. Claro. Es básicamente de un vago ahí en la playa. Un neandertal vago estaba ahí. Un neandertal vago. Empachado de comer mamut. Y estaba ahí, y bebiendo. Pues su daiquiri, después el mamut. Claro, un digestivo después del mamut. Porque un gin tonic después del mamut. Estaba ahí, y claro, pues se puso con la pajita. Vale, pues antes de pasar a la siguiente canción, me gustaría que me contaseis los cócteles que conocéis. El gin tonic. El gin tonic. Bloody Mary. Flameado de Mou. Caipiriña. El Yoko Ono, por ejemplo. El Yoko Ono. Que ¿número 8? El cóctel Yoko Ono que lleva gritos de flamenca incorporados. Sí. Después está el cóctel Cosmopolitan, que se hace con leche de la teta izquierda de Sarah Jessica Parker. Sí, una MILF. En su defecto sí no es una MILF. O sea, de... Sí. El Manhattan con el legañas de la Estatua de la Libertad. Sí. Y polvito de la zona cero como ornamento. Sí. Claro, una no en el vaso. No influye en el sabor. Y también se flamea con la antorcha. También vale. Está por ahí el Cuba Libre, elaborado por los Cuba. Hermanos Castro. Sí. El Cuba Libre, de hecho, sabéis cómo se pide en Cuba, ¿no? ¿No lo sabéis? No. Lo voy a hacer, no se puede decir aquí, ¿vale? Pero se también en Cuba. Y no es coña, se pide así. Vosotros no vais a ver porque no se puede hacer, pero después, se pide así, no es coña, ¿eh? Después está el Chilcano. Que es el típico cóctel que pide un inmigrante. Sí. En cualquier país que estés pide suena inmigrante. Entonces, o sea, tú estás en Polonia, te viene un chino, un chilcano. Estás en Marruecos, te viene un africano, otro africano de otro país africano, que claro, no sea Marruecos, y te dice, no, un chilcano. Y siempre suena inmigrante. En Marruecos no creo que se pueda pedir un chilcano. Sí, probablemente sí. Vale, ¿sabéis que, por ejemplo, el calimocho es un cóctel? Sí. Sí, sí. La cerveza con limón es un cóctel, la sangría es un cóctel. Sí, o sea, todos los combinados. Todos los combinados son un cóctel, ¿vale? A mí de los que más me mola, no sé si conocéis uno que es muy raro, ¿vale? Que se llama Moloco, que es vodka con leche. Es el que toma la naranja mecánica. Sí, es verdad. Pues es verdad que sí que se toma. O sea, sí, yo lo he probado. Y además es un super disco. Super disco. También. Sí, de hecho. También, ¿sabes? Gracias por la. ¿Te consta? Es monotema hoy. Es su onda de diarreas. Y no. Después, está el destornillador. Sí. Que es vodka con zumo de naranja. Sí. El piscola, que lo hacen trabajadores tailandeses de la fábrica de Coca-Cola. Sí. Piscola. Un poco de orina ahí. Sí. También está el. Así que se me ocurre. El Red Margaret. Bien. Que está. El Bloody Mary en realidad es sangre de Choni. Sangre, sí, Bloody Mary. El Tom Collins, que lo inventó el hermano de Michael Collins, el que se quedó sin salir en la foto de. Y de Phil Collins, el batería de. Que son primos de Phil Collins, el batería de Genesis. Efectivamente. Sí. Hay uno que es el más alcohólico que yo lo he probado, se llama el Long Island Iced Tea. Ah, ¿vale? Sí. Ese te agarras una curda. Sí, es muy bueno. Además está muy rico, porque sabe como a Nestea, pero te coges un. Pero no tiene Nestea, o sea, tiene como cuatro tipos de alcohol y no tiene nada de té, o sea, es flipante. No, es un tú. Sirve en tubo largo y está por eso se llama long, o sea, es como un juego de palabras, Long Island, pero no. Demasiado. Y luego estarían eso, pues el mojito, la caipiriña, la caipirca, todas las guarradas de la latina, eso también son. Sí. El Old Fashion, que se hace con Old Spice y bigotes de Freddie Mercury. Sí. Y de hecho también se podría hacer con bigotes del siguiente grupo que va a salir, que va a pinchar aquí. Que va a sonar. Va a sonar, va a joder. Qué densidad. Dime, ¿qué grupo es? Son Europe. La canción se llama Mojito Girl. Europe, el grupo de una canción, pues tiene más canciones. Europe tiene más canciones que The Final Countdown. Sí, nada. Hoy si nos vamos con este pensamiento. Vámonos con este pensamiento a la siguiente canción y entramos con las secciones del Becario y el Nordic Mist. Toda ciencia. Entramos con la sección de Todo a Ciencia, dirigida por Nordic Mist. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes, Nordic Mist? Sí, es mi sección de libertad. Es mi Cuba libre. Sí, mira, libertad. Guárdate tu odio y tu ira, porque hay libertad. Sí, ¡no la hay! Libertad. ¡Callaos! Que golpeas las hojas, pero sí, es como... Sí, vuelve, pero sin ningún... sin ninguna énfasis. No. Sin ganas. Muy canario. Como si fuese a poner una grapa encima. Sí, o sea. Como un mono enfadado, ¿sabes? Bueno, ya nos estamos pasando, ¿eh? Estamos entrando en el terreno de lo personal y eso no me gusta, ¿sabes? Iba a decir una salvajada. Tu vida de mandril, ¿no? Bueno, pues yo vengo a hablar en hoy en todo a 100... ¿Cia? Porque hoy el tema era los cócteles, ¿no? Sí, claro. Pues. No, estamos hablando de la coyuntura socioeconómica en Bruselas, ¿sabes? Ah, guay. Pues perfecto, porque yo voy a hablar del David Ho. ¿Y quién es David Ho? ¿Qué coño nos importa? Pues David, Bueno, o sea, ya empezamos bien la sección. O sea, ¿qué coño nos importa? ¿Cómo se escribe? ¿Quién es? David Ho, se escribe David, como David, y sí. O como H-O. Ah, ¿como Jackie O? Sí. No. Entonces... ¿O? Pues... David O. Sí. Esto de los poemas cuando dicen O. Pero al revés. Cómo pronunciarlo. ¡Oh! O sea, es David Ho. No, David Ho, sí. Ho. Sí, pues... Ho. ¿De dónde es? Pues David Ho nació en 1952 y nació en Taichung, Taiwán, pero está afincado en Nueva York. Y el jamón es de York. Está riendo un tema todo ahora. Sí, bueno, fantástico. Y entonces, ¿por qué hablo de él? Porque es pionero. Es pionero. Es pionero. Ha muerto ya, por cierto. No, sigue vivo, tío. Es Pío Baroja. Escondido en el cuerpo de un taiwanés. Es pionero en el uso de inhibidores de peptidasa. ¿Y qué es la peptidasa? Son enzimas que rompen enlaces proteicos. Y tú dirás, ah, qué bien. Lo petan. Pues mira, David Ho, que es doctor en medicina por Harvard. Tiene enlaces proteicos, ¿eh? Se especializó en medicina interna. ¿Y por qué los nombro? ¿Y cómo rompen, los enlaces proteicos? ¿Pero qué coño estás contando? Los petan ahí. Tú espérate y verás. O sea, porque David Ho es uno de los padres de la terapia antirretroviral altamente activa. Cócteles del SIDA. Ahí quería llegar. Cócteles del SIDA. Cócteles del SIDA. Y fue el primero que tuvo la idea en combinar pues distintos inhibidores de peptidasa al mismo tiempo, para que actuasen al mismo tiempo y contrarrestar la enfermedad en sus etapas primeras, tempranas. Bien. Pues muy bien, y por eso. Y por eso estoy hablando de él. Pues me parece que es un tío que merece la pena que le hagamos un homenaje de vez en cuando. A mis cojones que se van de viaje. Exacto. Porque bueno, pues tus cojones que se van de viaje, señorita. Señorita. O sea, señorita. Señorita. Sus cojones que se van de viaje. No tienen 10 doctorados honoris causa, por ejemplo. A la vez. A la vez. Pero este hombre, ¿qué hacía? El tío está vivo. No habrá trabajado en su puta vida, ¿sabes? Y el tío, además, fue persona del año. Persona del año de 1996 por la revista Time. Claro, tío, cuidado. Persona del año que puede ser un barman. Sí. O sea, persona, este es el barman de la medicina. Claro, es el barman del VIH. El barman del SIDA. Es un nombre de punkis, ¿eh? Sí, barman, sí, del, barman SIDA. Del SIDA. Sí, parece una canción de un grupo de estos que tiene alfileres con el barman del SIDA. Del callejón. Pues fue nombrado persona del año por la revista Time en el 96, y sus lectores, los lectores de la revista Time, dijeron, pero ¿quién coño es David Ho? O sea, básicamente. Y la revista Time dije, igual no es famoso, pero algunas personas hacen titulares y otros hacen historia. Oh, un aplauso para David Ho. Esta frase. Y eso quería venir a hablar de los cócteles del SIDA. Vale, pues yo voy a dejaros con la siguiente canción. No, ¿qué? O sea, que todavía no has callado. O sea, esto solo habla. Pero está a ver. Esta era la intro, morador. Joder. Venga, sigue. Ahora voy a hablar, porque básicamente... Voy a echar un cigarro, ¿vale? Sí. Esto me parece que es una falta de respeto. Me voy a hacer una tortilla de aspirinas en honor a de hijo. Pillamos el SIDA. Sí. ¿Sabéis las gominolas que a veces ponen en los cócteles? Sí. Pues este le echa pastillas a los pacientes. Tómate un gin tonic aquí. Tómate un gin tonic con un inhibidor de la proteasa. De la proteasa. Y entonces, pues básicamente, ¿qué se hace? ¿Por qué se llaman cócteles del SIDA? Pues básicamente es para contrarrestar el virus. Pues lo que se hacía, pues hay muchos inhibidores, como por ejemplo, ahora los voy a nombrar, y hay que utilizar como mínimo 3 y al menos 2 de ellos distintos, ¿no? Y entonces, pues según cómo vaya reaccionando el paciente, pues vas mezclando distintos inhibidores distintos para impedir, pues, que el virus se reproduzca y tal. Y entonces hay varios, voy a nombrar los que hay y voy a decir lo que hacen. Tomamos nota. Y sí, tomad nota, porque quién sabe. O sea, porque esto no solo sirve para neoyorquinos con bigote en el año 82. Esto está pasando. Nacidos en Taiwán. No, yo lo decía. Esto vale para personas. Esto vale para personas. Para personas del año. Para personas, que entonces. Que hacen historia, ¿no? Que hacen historia. Cuidado. Entonces, ¿qué clases hay de medicamentos retro? Ah, bueno, antes hemos hablado de gin tonic y voy a hablar de mi gin tonic. O sea, entonces estamos. Me ahí. Perdí. No, igual que antes hemos nombrado un montón de tipos de cócteles. ¿Por qué le dejamos hacer esto al puto canario? Sí. Bueno, o sea, la única sección la única parte interesante de todo el programa. Entonces hay inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Atención. Estos actúan sobre la enzima transcriptasa inversa y lo que hacen es la incorporan a la cadena de ADN que crea el virus y y impiden que se reproduzca el virus, porque la hacen defectuosa y entonces, o sea, pues ya no se puede reproducir. Como un atasco en el metro en la punta. Sí. O como cuando le quieres pasar a un colega que te cae mal un videojuego antiguamente y le jodías algo el CD y entonces ya no se lo podía copiar. O orégano por marihuana. Sí. Exacto. No, igual. igual ese símil. Sí. La marihuana inversa. Marihuana inversa. Después los hay inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, que básicamente bloquean directamente la enzima y la multiplicación del virus. Hay inhibidores de la proteasa, que actúan sobre la proteasa. No, proteasa. De la proteasa. De la proteasa. Que es esto... una señora vasca. A ver, con el flequillo muy corto. Cortado como un hacha. Sí. Y esto, la señora esta lo que hace simplemente bloquea la acción de la proteasa, pues impidiendo. Una barricada. Sí. Exactamente, impidiendo nuevas copias de las células infectadas del VIH. Después están los inhibidores de la fusión, que están ahí muy bien. Carabinas. Que impiden que las células se reproduzcan. Un water party, no water, la amiga fea. Básicamente, es la amiga fea. Sí, la amiga, o sea, fea del cóctel. Después están los inhibidores de integrasa, que bloquean la actividad de la enzima integrasa. Constructoras. Sí. Integrasa. Pascual. Que es responsable de la inserción en el ADN del VIH. Y entonces, pues básicamente lo bloquea y ya está. Y entonces, pues básicamente lo que se hace es eso. A los pacientes se les mezcla varios de estos, al menos tres, para que actúen de distintas formas. Pues uno bloquea aquí la enzima, tal, otro bloquea aquí la enzima y entonces le va jodiendo ahí poco a poco el virus. Pero cuidado, que esto, pues más o menos, con estas cosas, con estos tratamientos, consigues al final que no se detecte el VIH en sangre, pero queda residualmente viruses que no los puede detectar. Viruses. Que no los puede detectar. Es de ciencia. Y al final, si dejas de tomar estos cócteles, pues al final te puede salir otra vez. Oye, ¿y efectos secundarios? Sí, un montón. Hombre, de hecho, pues, aparte del SIDA, quiero decir. Pero dependen del paciente. Por eso este tipo de tratamientos, pues van probando. De hecho, sabéis, de que no afecten al paciente. Hay una cosa muy fuerte, que si pides una gripe y se hace los análisis del SIDA, dais positivo. ¿Y eso? Como te bajan las defensas, el análisis del SIDA no es un análisis correcto. De hecho, siempre te hacen un par de pruebas para descartar. Es una deficiencia, claro. Y es una movida, hay muchos falsos positivos de SIDA. Y qué buena es la gente de ciencias, ¿eh? O sea, sí, ¿cuánto saben y cuánto hacen? Y de hecho, ¿sabes quién sabe también mucho? Los vascos. Os voy a dejar con la canción de Escalaria, que se llama Puto Alcohol, ¿vale? Pura poesía, además. Sí, y vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la del becario proletario, Escalaria. Ya empezado, no sabes dónde estás, te empiezas a relajar. Muy oscuro lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van, sospechas cuál es el final. Temes tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado, ya no puedes escapar. Te toca los cojones. Puro varios. Puto alcohol. No puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol. No pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol. No paras de bailar. Que pases un buen rato. Muy cerca hay una puerta. Se abre al empujar. Mucha gente en el lugar. Se acerca un camarero. ¿Tú qué vas a tomar? Ay. Botella, un regalo aceptarás, la siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado, ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol, te toca los cojones. Tu ovario, puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar, puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Bueno, Nordimis, ¿qué querías decirnos a todos? Quería decir, pues, una cita de David Ho. Que es muy... la va a leer entera. Sí, sí, sí. Cual. No, no, déjale. Es que esta gente es como fría y afectiva al mismo tiempo, la gente de ciencias. Está, sí, es como... Siempre están... Léela. Va, ya, bien. Ya, o sea, pues no, lo que quería decir es que simplemente es un poco curioso porque el tío empezó a estudiar el SIDA antes de que realmente fuese una epidemia mundial y fuese un problema grave. Se... Comencé con cierto interés en esta rareza médica sin darme cuenta que bla, bla, bla. Así que ya desde el primer día me puse como un loco a estudiar la epidemia. ¿Como un loco? O sea, básicamente, el tío... las locas. El tío lo estudió... Bueno, o sea, aquí podéis tener vuestros pequeños diálogos mientras que yo intento ilustrar a la audiencia Cago en... A nuestro oyente. A nuestro oyente, Pedro. Escucha. Pues, que también es de ciencias. Que también es de ciencias. Está llorando en casa ahora mismo. Sí. Está llorando ahora mismo, o sea, ha tenido un... Por cierto, Pedro, cámbiale el agua al conejo, porfa. Por cierto, Pedro, vale. Tu chándal me encanta. Sí. Pues, David Ho, el hipster del SIDA. Bueno, ahí lo deja. Es una buena conclusión. Pues seguimos con la sección del becario proletario. ¿Qué nos traes hoy, becario? Pues pasamos a la sección de letras, que es mucho más cutre y con apariencia de menos rigor. Pero bueno, lo que traigo es, como hemos anunciado antes al principio del programa, traigo 9 hipótesis sobre el origen de la palabra cóctel. Yo me he inventado 4, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, y vosotros tenéis que adivinar cuáles son las otras 5 en las que está habiendo líneas de investigación. Y podemos adivinar, en vez de los que hay líneas de investigación, los que son falsos también. Claro, tenéis que... David Ho se lo inventó. No hay una que sea esa, porque te lo deja a huevo. Y su hermano gemelo sería David Agua, porque es H2O2. No. Pues me Arévalo de laboratorio. Arévalo de laboratorio, sí. Como es chino y se llama David Ho, igual es uno de los 7 enanitos. Bueno, paso con la primera. No puedo. Pedro, pide chino, porfa. Paso con la primera hipótesis. Vale, un segundo. Te sale un moco, becario. Eso no tiene por qué Tomás, ser. Pena que no lo pueda ver el oyente. Que quiero cerdo agridulce, ¿vale? ¿Cerdo agridulce? Que sí, que está muy bueno. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuéntanos la primera hipótesis. La primera hipótesis es que en 1779, una tal Betty Flanagan, que tiene una taberna cerca de Yorktown, que era al Mar del Norte. ¿Al Mar del Norte? Su marido era vidriero, soplaba vidrio y hacía botellas con forma de gallo. Entonces, las tropas francesas que se acantonaban allí, que iban por mar, pues a hacer rapacerías coloniales por el mundo, paraban en esa taberna y tomaban una bebida reconstituyente en la que mezclaba, no está documentado qué líquidos, pero sí mezclaba 2 bebidas alcohólicas. Entonces, el origen de la palabra cóctel era precisamente porque el vaso tenía en uno de los bordes pues la forma como de un porro, una cola, ¿no?, de gallo. ¿Qué os parece esta historia? Me la he inventado ¿en yo. ¿En qué año has dicho? 1779. Esto implica un conocimiento de mi psicología también. Vale, básicamente Flanagan no puede ser un nombre francés. No, pero ella está en Inglaterra. Son las tropas francesas las que paraban por allí. Hacían trasbordo. 9. No. Bueno. No, a mí no me cuadra. Flanagan además es muy irlandés. No es inglés. Yo creo que... No sé. A mí me cuadra como que hay demasiado detalle histórico en esa... Sí, como demasiada mierda. No, al revés. Creo que cuando más detalle hay, más plausible es que sea. Y parece una historia como de leyenda. Así que yo ¿existía voto... ¿Existía el vidrio en esa época? Sí. Así lo zanjamos el debate, pues no da más de sí. ¿Existían los gallos? Sí, también. Más allá fuera sí, de Portugal. También, sí. ¿Existían las Flanagan? Los también. Flanagan, sí. Probablemente también. Yo apuesto a que sí. Tiene mucha leyenda y yo creo que sí. Yo digo que no. Ha acertado Nordic Mist. ¿Sí? Sí, sí. Tengo el nombre de algo que se echa un cóctel, nena. La segunda historia es en un cabaret americano, un señor que tenía un gallo de pelea fortísimo, que tenía la cola dorada, pues se le escapó. Se le escapó a una zona boscosa que había por ahí cerca y empezó pues a ofrecer que le trajera el gallo, le daba la mano de su hija. Pero le daba la mano literalmente, o sea, a cambio de la cola... Le entregaba la mano. La mano, literalmente. O sea, le cortaba la mano. Sí. Y. Espera, o sea, no, eso no lo has hecho como un chiste. Esa es la historia así. Sí, es así. Y entonces. Vale. Bueno, el caso es que este hombre, pues. Mal padre, ¿no? Uno de los soldados, sí, qué mala. Sí, bueno, vender a tu hija por una cola de gallo está muy bien. Pero, bueno, uno de los soldados, pues fue ahí a la zona boscosa de los Grandes Lagos y, pues, sorteando muchísimos mapaches, tejones, hurones. Es mentira ya. Y diversos animales. Es mentira porque no hay. Tejones y hurones no pueden convivir juntos. El caso es que finalmente. No, los ha sorteado, pero no ha dicho a lo largo de cuántos kilómetros. Claro. De 246 kilómetros cuadrados. No puede, es imposible. Entonces, el caso es que encontró al gallo. Pero el gallo ya no tenía cola, porque se había estado peleando con toda la fauna de la zona y no había podido. Había podido sobrevivir, pero no su cola. Bueno, el caso es que la trajo a la taberna y se la entregó al hombre. Y la hija estaba tan nerviosa porque le iban a cortar la mano, que se puso a hacer bebidas y entonces pues empezó a mezclar distintos líquidos y le salió ahí un cóctel, lo que entendemos hoy como cóctel. Entonces se mezcló la historia de las bebidas mezcladas con el... Eso es mentira. Yo... ¿Tú qué piensas? Eso es mentira. Tengo mis dudas, pero ya que ella ha dicho que es mentira, yo voy a decir, venga, que es verdad. Que esto es otra historia americana asquerosa de estas que puede ser. Yo, es mentira, es mentira. Es verdad. Es verdad también. Pues no hay cabarets en Estados Unidos. Bueno, era un... Lo que era un music halls antes. Era un lupanar. Un lupanar. Pues, es que si dices lupanar, no puedes decir cabaret... Bueno, sobre pero todo que no hay hurones. Yo he entendido en que Unidos. Sería como un vodevil. Bueno, había mapaches. A ver, la fauna se la ha inventado. Pero en esta historia hay una combinación de verosimilitud y. Pues no te inventes, mierda. Pasamos a la siguiente. Venga. Un granjero francés que se llamaba Leclerc. Ese es el Eroski. Eclair. Falso. Eclair. Es el nuevo Eroski. Ahí estoy falso. Jugando con. Claro, hay pistas. Pues tenía. En una serie de hueveras empezó a mezclar bebidas alcohólicas con yema de huevo. Como reconstituyente para los granjeros de la zona. Y entonces, pues por deformación de la palabra huevera en francés, que es coquetier. Mentira. No, mentira. Mentira. Mentira. Para esta me la he inventado yo. Mentira, su mierda, que mentira. Sois muy listos. Hipótesis 4. Un historiador americano atribuye la palabra cóctel al tiempo de los aztecas. Es decir, ¿la palabra cóctel en sí o un símil? No, a la bebida. ¿A qué bebida? A lo que hemos definido como cóctel. Como guarrería. De forma tan rigurosa. Y pues una mujer que se llamaba Ochochiti. Chochito. Es que no sé cómo. Ochochiti. Hablar de SIDA y cócteles antirretrovirales a pajarnos a nivel torrente. Hacía un cóctel con zumito de tomate muy rico en un pueblo. Entonces el emperador pasó por allí y le hablaron del cóctel reconstituyente. No, mentira. Y el emperador, ella se negó a hacerlo solo para el emperador. El emperador la sacrificó y cuando la tenían ahí en la pira, pues empezó a brotar ahí todo el líquido bajando. Esta es la cuarta historia que cuentas, ¿no? Sí. Y llevamos dos verdaderas. Esta es venga. Yo creo que hay muchos historiadores que tienen que inventarse un montón de mierdas para poder comer. También es verdad. Así que voy a decir que sí, que se está investigando en esto. Yo creo que no hay datos. Esta no. Chochiti no, sobre todo porque no tenían exprimidor para exprimir los tomates. O sea, ellos podían detectar el fin del mundo. Sí, pero no había un exprimidor. No se encuentra restos. Pero no te hace falta. Con una piedra hay que hacer así. Pues haces tomate rallado para freír. Eso es el tomate rallado de toda la vida para freír, para hacer sufrito. Lo mismo que harías con un exprimidor. No, haces zumo. Pero bueno, lo puedes... El exprimidor está más licuado el exprimidor. Claro. O sea, el Bloody Mary no se hace con el tomate rallado. Se hace pues el pan untado con tomate. Oye, que se podría. Hacemos un... Hostia. No estaría mal. Hacemos un Bloody Mary... O sea, un pan... Pan tumaca. O sea, el pan tumaca es el Bloody Mary. Sí. Sólido. Es como el equivalente... La torrija del gin tonic. Sí. Es la torrija del gin tonic. El pan tumaca es el Bloody Mary, lo que es la torrija del gin tonic. Sí. La hipótesis 5 dice que en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, para distinguir los caballos de pura raza de los caballos infracaballos... Infracaballos. Le medían el pene. Les cortaban el rabo. A los caballos que no tenían pedigrí racial. Y entonces, por eso a estos caballos se les llamaba caballos cóctel. Y por eso mismo, cuando se mezclaba bebida, que se entendía que era algo impuro, que era algo... Pues ese puede ser verdad, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Ese a mí me suena que puede ser. Venga, sí, voy a decir verdad. Tenéis mucho sentido común, porque es verdad. El resto es mentira, entonces. Se han dicho... Sí. Pues nada, que barrabase un poco. Ah, no, porque se han dicho tres mentiras, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Quedan tres. Llevamos siete. Y se han dicho... Tres mentiras. Tres mentiras. O sea, falta... Cuatro y cuatro verdades. O sea, falta una mentira en tres. Vale. No, si llevamos siete... No lo he hecho 50-50. Ya, pero bueno... Ojo de buen cubero. Sí, ¿No eran nueve? Son diez. O sea, son diez. Bueno, la hipótesis ocho es por el acento... Déjale. El acento cockney en el East End de Londres. Sí, cockney accent. Ese puede ser verdad. Se decía que, claro, que la gente que era gente de aluvión, ¿no? Una especie de chusma ¿de con aluvión? Mezclas inauditas. Ay, tengo que echar a remojo los judidones de Ávila. Ay, qué bien. ¿Tienes has traído judidones? Esos están riquísimos. Sí. Tarda mucho en hacerse, ¿eh? Ya. Tres horas de remojo, yo creo. No, una noche, la dejo esta noche. O sea, y por lo visto esto es muchísimo más interesante que lo contaba de los cócteles del... O sea, es sí, que... sí. Los judidones en remojo ya están en la historia. Sí, pues... O sea. Los judiones en remojo, si licúas los judiones y le echas vodka, cuenta como... O sea, si tú, por ejemplo, si a las lentejas le echas un chorrito de vinagre, cuenta como cóctel. Claro, sí. Sí, porque es un medio líquido. Además, el vinagre es alcohol. Es cóctel de la granja. Alcohol avinagrado. Sí que sería un cóctel. Bien. Me gusta mucho echarle vinagre a las lentejas. A mí no demasiado. A mí sí. Pues es que yo le he hecho, o sea, como con la... La espuma. La zanahoria. No, como con la zanahoria quedan muy dulcitas ya. No me gusta la acidez después. A mí es que me gusta la acidez. Acento cockney. Pues ¿sabes qué le echo también? Apio. Apio a las lentejas. Sí, le echo una ramita de apio. Ah, bueno, no, sí, sí. Oye, lo peor es que yo me meto también en el rigor de mi propia zona. Te estás boicoteando a ti mismo, ya, me encanta. Es un esquizo. Boicote esquizo. Luego me desdoblo y digo, no, no, pero parad ya. Parad ya. Pues acento cogni, gente, olvido. Entonces se asoció cogni con cóctel, guay con una deriva de palabras. ¿Qué os parece? Esa persona que puede ser verdad. De hecho, creo que es verdad. Yo no sé, es muy vaga la historia, ¿eh? Demasiado vaga. Vaga en el sentido de poco esforzada. Sí, o es, como, poco concreta. Es como, bueno, me pero tengo que inventar una más. Cogni, cóctel. A mí me suena algo así. O sea, a mí me suena algo... También, no sé yo cuánto sabes tú de inglés. Yo mazo. Cogni. ¿Habla inglés? No, no tiene ni puta idea. Esto es verdad. No tiene ni puta idea. Venga, voy a decir que es verdad. Sí, bueno, también es verdad que se puede saber lo que es el acento cockney por cómo le mal imitaba a Dick Van Dyke. Yo era bastard. En Mary Poppins. Lo intentaba imitar y es horrible. ¿Verdadera o inverosímil? Verdadera. Pues es, me la he inventado yo. ¿Sí? Sois unos crédulos. No jodas, pues. Pero las de siguiente ya son. Tiene muchas. Yo he dicho, yo iba a decir. Tendría que haber dicho. Bueno, y ahora la penúltima. El cóctel también tiene su origen en. Está pues, verdadera, pero cuéntala. Cuando volvían de la guerra, muchos soldados, pues ciertas mujeres empezaron a preparar unos brebajes porque volvían muy fogosos, un poco violadores, podríamos decir también. Y entonces las mujeres preparaban una bebida que era el cóctel, que era como que se decía que era para la cola del gallo. Para bajar. Aminorarla. Entonces también tiene ese origen de. También todo esto es la misma época. Yo me quedo más con el verdadera. Acento, el acento cognito. Verdadera. ¿Tú cómo lo ves, Vera? Yo sigo creyendo que la anterior era verdadera. Pues es falsa, me lo he inventado. ¿También esta de las falsas? O sea, la última ya será verdadera. O sea, ya no tenemos... Sí, ya. Oye, no, pero nos ha mentido, pues dijo que había cuatro. Sí, y no. A ver, que no... O sea, déjale. Se me está subiendo la estima, con esto. Somos unos crédulos. La última es que durante la Guerra de Independencia... ¿Verdadero? No. Digo, sí, verde. Durante la Guerra de Independencia Americana, una de las... Bueno, Jefferson tenía ahí pues, sus tropillas que estaban en Virginia. Intentaron pasar a cuchillo a todo un campamento de tropas inglesas. Entonces, para evitar... Y bueno, le mandaron un carretero ahí que les emborrachó la noche anterior. Y para evitar que se despertasen a tiempo, porque ellos querían acuchillarles antes del amanecer, pues también fueron a por todos los gallos. Y los metieron en sacos y los secuestraron. Porque estos se despertaban también con el sonido de todo. Llevaban todo tipo de viandas con ellos. Entonces, pues con los gallos conseguían despertarse. Entonces se asoció otra vez la bebida esta que les dieron, que les pasó el carretero, con los gallos. ¿Cómo lo veis? ¿Sabéis en realidad por qué el cóctel se llama cóctel? Es que... Porque al principio se decoraba con una cola de gallo, claro. Con una pluma de gallo. ¿Sabes por qué se llama? Verdadero. Eso es verdadero. En realidad yo creo que se llama cóctel porque le ponían bolitas de corcho pan así por encima de blanca. De pan. No, pero que lo de cóctel viene, o sea, la teoría más se cree es que ponían una pluma de gallo de colación. Pues es cóctel, cola de gallo. Y por si no habéis notado esta última, no me vamos a decir si es verdad o no. No, y vosotros oyentes, buscadlo e investigad y os invitamos a que busquéis, saquéis vuestras propias conclusiones, os deis cuenta de varias cosas. Que David Ho era un hipster enano de mierda y que Europe tiene más de una canción. Sí, y de hecho, amigos, esto ha sido Divagance Dinero. Recupérate, César. Recupérate, César. Muchas gracias por estar de técnico como todas las noches. Muchas gracias, Volador. Volador soy yo. Te estás dando gracias. Muchas gracias, Volador. Estamos un poco esquizos hoy. Sí, estoy muy defi. Muchas gracias, Becario. Muchas gracias, Nordic Miss, por acompañarnos todas las noches. Muchas gracias a ti, Volador. Y a nuestros oyentes... Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y os dejamos con la última canción, que es de Gloria Estefan, la de Cuba Libre. ¡Yeah! ¡A bailar salsa! Tierra dorada.